Llevas los vestidos viejos puestos hoy, como si tus años fueron para atrás. De vez en vez quieres creer que se ha parado para vos aquel segundo de batallas nuevas por ganar. Genial intento de su alma penetrar. Es entonces cuando abrazas su contorno en el aire y lloras. Tu tristeza sonará voz de un señor que dijo querer un hijo de los dos, dibujando en el futuro casi a un hombre, un dibujo solo. Gastada llega tu final, que asoma por detrás de tu vestido todo arrugado. Las siluetas de las perchas temen ser pasajeros diluidos dentro de un armario que se queja por quedar de vez en vez prisionero a un recuerdo. Muchas gracias.